Hey Woman. Este viernes viví la noche más hot del año. Show de strippers. Mea culpa. Chill Bar. Vení a disfrutar junto a tus amigas de una noche única. Chill Bar. Open. 0 horas. Mea culpa. Show de strippers. Viví la noche más hot del año. Chill Bar. Hacer la previa en Chill Bar siempre te conviene.